aún de repuesto. Hola, soy Oscar Molero y soy creador y el que está a cargo de la parte musical del proyecto BioLife, un proyecto audiovisual. Hola, soy Cris del colectivo FIUM, que somos los encargados de aportar la parte visual a BioLife. Yo creo que Oscar venía trabajando en sus últimos proyectos, como es el de Biosfera y el de Grey Face to Green, con otro sonido de ritmos y con otros sonidos, ¿no? Como más ambient o como más conceptuales. Y a partir de ahí le entró la gana de poder llevar estos nuevos sonidos al directo. Y una vez que se planteó que quería ir con esto al directo, pues vio la posibilidad, le apeteció poder contar con un acompañamiento visual. Nosotros ya habíamos colaborado en alguna ocasión, entonces bueno, ya conocía nuestro trabajo. A partir de ahí fue cuando empezamos a hablar, cuando empezamos a escuchar los nuevos sonidos y los nuevos trabajos de Oscar y empezamos entre todos a ver a dónde nos llevaba esto, ¿no? Qué nos sugería, qué imágenes nos sugería y cómo lo podíamos articular. Y a partir de ahí pues fue creciendo mucho la cosa porque fue un trabajo no a tiempo completo, pero durante un año pues hubo muchas conversaciones, hubo muchos encuentros, se fueron viendo, se fue escuchando música, se fue aportando ideas, no solo sobre imágenes, sino sobre la manera de llevarlo al directo. No buscábamos trabajar cada uno por nuestro lado, sino que se integrara. Y para eso necesitábamos que los sonidos de Oscar, de alguna manera, mandaran un poco sobre las imágenes y pudieran reaccionar. No de una manera absolutamente mecánica, ¿sabes? Pero que fuera algo como orgánico, como vivo. Entonces, a partir de ahí, todavía contamos con más gente en el proceso de trabajo y llamamos a Jorge Cano, que es un programador amigo nuestro, para ver las posibilidades que teníamos de implementar la herramienta con la que trabajábamos nosotros habitualmente, con el vídeo en directo, y que nos ofreciera, pues eso, poder trabajar de esta manera un poco más conjunta entre todos. Pues imagínate, a partir de ahí nos metemos con algo de programación, seguimos dándole vueltas, hasta que ya tenemos como punto de partida ya programado y música y imágenes que nos gustan, y entonces nos encerramos 15 días a trabajar a todos en el Centro de Arte de la Laboral, y ahí es cuando realmente ya sí que tenemos una base sólida. A partir del verano, que es cuando fue la residencia, pues ya llevamos perfilando a tope como para que ya tenga un formato de directo de una hora, ¿no? Porque claro, todo esto hay que decir que estamos hablando de directo, de la música de Oscar, por supuesto, en directo, y los visuales en directo. Pues un poco lo que buscamos es darle sonido a estas imágenes, al contenido de imágenes que ellos han ido aportando, y cuando empezamos a hablar pues por dónde queremos ir, pues queremos ir por el lado de formas orgánicas de plantas, de minerales, también de cortes de planos topográficos y demás. Entonces un poco la idea es darle la forma y el sonido a todo esto. Y como ha dicho Cris al principio, pues la dirección musical de los últimos trabajos, como más conceptuales, más ambientales, alejados un poco del baile, pues nos encajaba muy bien para todo esto que estábamos empezando a hacer, el nuevo proyecto, nos encajaba muy bien esa dirección musical y fue por ahí por donde tirado. Hay material que está ya editado en anteriores trabajos y hay material que es inédito, compuesto solamente para el directo. Un paso más, un cambio de registro más. En realidad este trabajo, en nuestro caso, tampoco se aleja tanto de nuestro registro habitual de trabajo, que es bastante amplio, la verdad. Pero bueno, la idea que nos planteamos cuando surgió la idea era meter mucha energía en este trabajo y poder dar una vuelta de tuerca, ¿no? Poder ir un paso más allá, tener el tiempo suficiente para dedicarle y poder hablar, por ejemplo, con este programador amigo nuestro y investigar un poco, ¿sabes? No utilizar las herramientas de siempre, sino decir, bueno, vale, ¿qué más hay? Vamos a investigar, vamos a... Muchas veces falta un poco de tiempo, ¿no?, para investigar, y en este caso se lo hemos dedicado. Hemos generado tanto material que nos está costando muchísimo seleccionar, y los ensayos y esta última parte de ensamblarlo todo está siendo muy, muy divertida y muy sugerente, porque claro, al juntarnos otra vez y volver a hacer los ensayos, surgen mil ideas. Lo estamos disfrutando mucho porque hacía tiempo que no le dedicábamos tiempo de verdad a un proyecto y bueno, pues lo estamos disfrutando mucho, la verdad es que sí. También tiene que ver un poco de no desvincularte de lo que es la música de baile, que es lo que está haciendo habitualmente, pero sí que también a lo mejor hay un poco de, ¿cómo decirte?, legitimar un poco mi papel o mi perfil como músico dentro de la electrónica, no estar encasillado solamente en el techno y en la música de baile, ¿no? También puede ser una de las razones. Entonces un proyecto como este y con el rollo así más conceptual y el tema de las imágenes y el transmitir juntando estos dos sentidos que es el oído y la vista, así que es algo que me ayuda a desmarcarme. Es una herramienta, es un canal perfecto para poder hacerlo. Y la herramienta con la que están trabajando ellos, el software que han desarrollado con el programador, lo que sí ocurre es que reacciona a los impulsos de mi música, tanto por señales de audio que ellos reciben de mi setup, como señales de MIDI. Entonces, esta es la parte orgánica y es lo que hace que las imágenes siempre reaccionen a cada momento que hay impulsos de música, ¿no? En este sentido, esto puede variar y al ser música que está representada en directo, pues puede ir más de una forma o de otra, pero no es una adaptación como aquello de músicos de jazz, de uno va por aquí y el otro va para allá y que sea lo que Dios quiera. Sí que hay un tracklist de canciones que vamos a tocar y sí que hay, en cierto sentido, un orden de las cosas que vamos a tocar en cada vuelo, sí. Lo más novedoso y lo más único en ese sentido es el software que están utilizando ellos para el tema de la sincronía, ¿no? Que ha sido desarrollado por este programador, que es Jorge, en este caso. Por el resto, pues bueno, esperamos que la idea que sí que sirva para que más gente se anime y no sé si pueden sacar conclusiones de ello, ¿no? Pero no hay nada que realmente estemos inventando, como decir, esto es una herramienta nueva y estamos como lanzando algo realmente nuevo en este sentido. Yo creo que no estamos inventando nada nuevo, pero sí estamos haciendo lo que por lo menos a nosotros siempre nos gusta hacer, que es utilizar las herramientas que tenemos a mano para llevarlas a nuestro terreno, mezclarlas con nuestros conceptos y con nuestras ideas y con nuestro imaginario y generar algo personal. Aún de repuesto.